Radio Bemba FM 95.5, una radio de la gente y para la gente. Temperatura 23 grados. 9 de la mañana, 6 minutos. Radio Bemba FM. No te quiebres, país. Aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Y sin embargo, se mueve. Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Información. Análisis. Debate. Propuestas. Acciones. Y sin embargo, se mueve. Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba. Muy buenos días, mi nombre es César Lucero. Hoy es domingo 29 de marzo de 2009. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Hermosillo. Le doy la bienvenida a mi compañera Diana Munguía. Diana, muy buenos días. Este día vamos a estar compartiendo los micrófonos. Buenos días, César, y buenos días a todo el auditorio que nos está escuchando hoy domingo, muy temprano, ¿no? 9 de la mañana. Este día vamos a comentar sobre los derechos humanos, vamos a retomar el tema que ya en un domingo pasado estuvimos abordándolo. Tendremos para esto un enlace con el maestro Bernardo Batis, que es secretario de Justicia y Seguridad del Gobierno Legítimo de México, pues que nos dará un panorama, ¿no?, a nivel nacional de la situación de este tema. Así es, también tendremos un enlace telefónico con el caricaturista y excelente compañero de Mil Batallas, el señor Rafael Barajas, el Fisgón, quien nos hablará de cómo están operando las casas del movimiento en defensa de la economía popular en el Distrito Federal y cómo se van a implementar en el resto del país. Les recordamos que los teléfonos en la cabina son 215-9005 y 215-9015. También pueden visitar la página de internet, que es el www.radiobembafm.org. Pero también les recordamos que el programa Y Sin Embargo Se Mueve tiene su propio portal en internet, que es www.ysinembargosemueve.net. Y más adelante estaremos hablando con nuestro compañero Iván Barrios, que nos dará una plática, ¿no?, sobre qué hay en este portal, qué pueden encontrar y las noticias nuevas, ¿no?, que podemos leer. Así es. Es un portal muy interesante y, como dices, va a estar por aquí o nos vamos a enlazar con Iván Barrios para que nos platique todas las novedades. También tenemos por aquí en unas visitantes distinguidas, sí, Diana. Estaremos con una entrevista que realizó nuestra compañera Judith Armenta a Nora Huerta y Cecilia Sotras, que ellas son, son integrantes de la compañía de teatro de cabaret La Reina Chula. Pues ellas estuvieron aquí recientemente en Hermosillo con motivo del noveno Festival de Teatro Universitario y nos hablarán en esta entrevista sobre qué específicamente vinieron a hacer, ¿no? ¿Qué talleres dieron o qué clases estuvieron impartiendo a las? Sí, así es, Diana. También aprovecho para recordarles al auditorio que el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Emiliana de Zubeldía, estas queridas amigas Reinas Chulas tendrán su participación dentro del Festival de Teatro como invitadas especiales y por lo tanto les invitamos a todo el auditorio a que asista, ya que es un espectáculo donde participan estas mujeres, tienen gran calidad y la denominación de esta obra que van a presentar es El Petróleo en la Sangre. Efectivamente, César, se llama El Petróleo en la Sangre y les tenemos buenas noticias. Tenemos entradas, boletos más bien, para entrar a esta obra de teatro que estará este día, como dices, hoy a las 8 de la noche. Y para que puedan ganarse estos boletos, usted puede llamar al 215-9005, 215-9015 y se podrán anotar y al final del programa pues se rifarán, ¿no? Así es, así invitamos a todo nuestro nutrido auditorio que se está despertando allá desde la comunidad de su almohada, que nos llame, que aquí tenemos boletos para que nos acompañen esta noche en esta premier de gala de Las Reinas Chulas vinieron a poner aquí Hermosillo, que se denomina El Petróleo en la Sangre. Llámenos, vamos a hacer la lista y después de eso, pues rifaremos los boletos. Aprovecharemos también, ya lo estábamos adelantando, de que una nueva contratación que hicimos recientemente y se integró a este equipo, nuestro compañero Iván Barrios, saludos Iván, pues va a estar aquí para platicarnos las novedades del portal www.ysinembargosemueve.net y de la información que contiene. Así es que los invitamos a que desde este momento, aquellos que estén en internet, entren a este portal www.ysinembargosemueve.net y ahí van a sintonizar Radio Bemba directamente a la derecha, sí, dándoles un simple clic. Bueno, nos toca pasar a una canción. Estaremos escuchando a la canción de Babilonia a cargo de Dusminguet, que este domingo, como los anteriores, he estado haciendo una selección. Espero les guste y pues, también pues esperamos recomendaciones, sugerencias, ¿no? ¿Qué les gustaría escuchar en estas dos horas de programa para posteriormente, ¿no? Babilonia con Dusminguet. Sensible, y es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. A quien quieren engañar, si la dama protesta, vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Me pido, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino sin la hipocresía y vale cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro me salmó la causa. ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica por ¿dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? ¿Dónde está el amor al hombre? Suplica pueblo sin nombre. ¿Dónde puedo vivir y dar? Y recibir con la misma moneda. Que no me griten, que me dejen en paz. Que la cumbia cuando camina y se alarga la vida. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Queriendo engañarte el sensible. Y esa es la esfera del poder que sin querer aparta a su gente. ¿A quién quieren engañar? Si la demo protesta, vaga en los cielos. ¿Qué más nos queda sino el fruto que uno pueda plantar? Te pido, alarga tu mano y déjame escuchar por dónde piensas tú tirar. Dime qué camino sin la hipocresía invade cualquier voluntad. Nadie preguntó antes de entrar y una vez dentro desalmó la causa. ¿Dónde está la con la misma. Bueno, pues este fue la música Babilonia, el intérprete Dusminguet. Ya saben, aquí Dianita Munguía siempre nos trae muy buena música, alegre para empezar, energéticos este domingo. Y también aquí está Isa. Buenos días, Isa, ¿qué información muy nos tienes? Muy buenos días a mis compañeros, muy buenos días a nuestro radioescuchas. Pues queremos invitarlos a que escuchen nuestro programa y darle nuestros teléfonos en cabina para que nos hablen y nos den sus comentarios, que son 215-9005 y 215-9015. Queremos saludar a aquellas radios que nos retransmiten. Una de ellas es la que escuchamos en Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey. Y la dirección para poder escuchar esta radio es www.somosunoradio.org. La Nueva República es una radio ciudadana que podemos sintonizar en www.lanuevarepublica.org. Y a quienes les mandamos un afectuoso saludo hasta la Ciudad de México. Ellos nos retransmiten los días sábados de 4 a 6 de la tarde. Enviamos también un saludo a Radio Esperanza. Su dirección en internet es www.mnradio.org. Radio Esperanza también nos retransmite simultáneamente. También mandamos un saludo a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora, en Amecameca de Juárez, en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por internet y por tierra en el 97.3 de FM, en su página en internet que es www.lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Esos son nuestros saludos a las radios que nos retransmiten el Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática. Y claro que les recordamos que también escuchan nuestra radio, que pueden sintonizarla por la www.radiobemba.org. Muy bien, continuamos con nuestro programa y los dejo a cargo de César y Diana. Gracias, Isa, por esta información que nos das. Y ya saben, nuestro radio escuchas, ¿dónde pueden sintonizarnos? Y pueden también sintonizar a las radios que nos retransmiten, ¿no?, en la semana. Muy buenos días, tenemos aquí a nuestra compañera Lisette Vázquez, que viene hoy a platicarnos acerca de las actividades que fue a presenciar en la primera convención nacional de los comités del gobierno legítimo y cuál es el plan de trabajo que se estableció en esa reunión. Buenos días, Lisette. Hola, buenos días. Y pues aquí medio cansada, ¿no?, después del recorrido que nos aventamos hasta el Distrito Federal y a los dos eventos, principalmente la convención, ¿no?, de los comités municipales. Aquí dice nuestro productor, claro que con mucho ánimo, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pareció? ¿Esperabas que el tema que se trató era ese o te imaginabas otra cosa? Porque se mantuvo muy a bajo perfil el contenido de esta reunión, de esta Convención Nacional de Comités Municipales. Pues estuvo muy suave, y sí cumplió con mis expectativas, sí, el tema que me tocó sí era el que yo quería. ¿Ah, sí? Platícanos, ¿cómo estuvo conformada esta convención? Nos dicen ahí, bueno, yo también estuve, pero platícanos las mesas que se integraron para discutir la formación de este movimiento. Sí, había cuatro mesas, una era la de democracia, otra de organización, difusión, la tercera, y la última era de economía popular. Ok. El objetivo de esta convención es integrar a los comités municipales como núcleo fundamental del movimiento en defensa de la soberanía, el movimiento de transformación de la vida pública de México. A ti te tocó estar en la mesa de organización. Así es. ¿Qué puntos se abordaron ahí, Liz? Bueno, pues ahí lo que abordamos fue cómo enfrentarnos los siguientes días a nuestra lucha, a la que ya tenemos pues casi ya 3 años. Y sí, como tú dices, yo estuve en la mesa 2, que era la de organización, y fue algo, estuvo muy dinámico, y estuvimos Sonora y Chihuahua juntos, y la gente expresaba lo que había hecho desde hace 3 años de lucha hasta lo que habíamos hecho ese día, que fue el 21 de marzo, y también la gente proponía lo que quería hacer para seguir en nuestra lucha. Y pues de toda esa mezcla de sentimientos, de visiones y de propuestas salieron algunas tareas, entre ellas es la de descentralizar la credencialización para nosotros a punta de pluma ir a credencializar a la gente para poder llegar a 15 millones de mexicanos que son los que votamos por Andrés Manuel en el 2006. ¿Aproximadamente cuántos representantes iban de cada estado y que formaban parte de estas mesas, ¿no? En tu mesa de organización, ¿cuántos estuvieron? Dices que estuvieron Chihuahua y Sonora, pero me imagino que estuvieron representantes de cada estado, ¿no? Sí, en mi mesa éramos 75 personas, pero eran varios grupos en la misma mesa que era la de organización. Y sí, pues como éramos Chihuahua y Sonora, estuvimos esa cantidad, pero en aproximadamente éramos 15,000 entre las cuatro mesas que había. Tú eres una persona muy joven, Lizeth, me imagino que había también de otras de tu edad, o qué rangos había, ¿no? Desde... Pues había de todo, había jóvenes, ancianos, había jovenazos como César aquí, pues de todo había, hasta niños andaban allá. ¿Y entre mujeres, hombres? ¿Era equilibrado? Sí, era muy equilibrado. Liz, no sé si en tu mesa te pudiste percatar de pues la gran cantidad de gente de los distintos municipios, ¿no? Yo me refiero particularmente Bicam, Quiriego, los municipios serranos de Sonora, pues la mayor parte de los asistentes, yo me atrevo a decir un 75% jamás habían estado en el Distrito Federal. No sé si tú te percataste. Sí, me percaté de eso. De hecho, me comentaban algunos que se les había hecho increíble, que ellos no imaginaron que iban a poder estar allá, y menos en un evento como este. O sea, estaban muy contentos y con ganas de seguir en la lucha. Y algo que a mí me llamó la atención, por ejemplo, durante el desarrollo de nuestra mesa, que fue difusión, había unas chicas que iban de la Sierra de Sonora, pero no habían estado en el Distrito Federal, y como tú te pudiste dar cuenta, pues había gente de todo el país, ¿no? Que iba incluso con su indumentaria típica del Istmo, de Guerrero, sus calzones de manta, gente de Tamaulipas con ¿cómo se llama? Chaqueta de cuero, sombrero, o sea, una diversidad cultural, racial, muy impresionante, ¿no? Porque le dijo una de las chicas, mira, a pesar de que estamos en México, qué distintos somos, y le contestó la otra chica, sí, pero todos somos mexicanos y todos estamos en la misma lucha. No sé si tú te percataste de eso. Sí, sí me percaté de todo eso. Habíamos de todos colores y sabores. Y algo que a mí me gustaría resaltar de aquí, de Sonora, fue pues los compañeros que iban desde Agua Prieta, que hicieron 40 horas para poder llegar allá, pero muy entusiasmados. Eso es un punto muy importante, ¿no? Les agradecemos a los compañeros que salieron desde Agua Prieta un día a las 6 de la mañana y llegaron otro día a las 12 de la noche a la Ciudad de México. Recorrieron toda la sierra sonorense desde Agua Prieta hasta Mazatán, y de ahí agarraron rumbo a México. Prueba, ¿no?, de la convicción que hay en el movimiento. Así es, así es. Y bueno, hicieron este recorrido de 40 horas, ¿y cuántas horas estamos hablando que estuvieron trabajando en las mesas? Estuvimos desde las 10 de la mañana hasta casi las 7 de la tarde, y la mesa de registro empezó desde las 7, así que habíamos muchos que madrugamos. Algo que quiero recordar aquí, porque me parece que es el punto modular, ¿no? Andrés Manuel López Obrador comentó en su discurso de inauguración, dijo, hoy es un día histórico, empieza una nueva etapa y esta es definitoria. Sin organización no saldremos adelante, aun cuando tengamos el apoyo del pueblo. Ya nos pasó en 2006, nos despojaron de nuestro triunfo porque nos faltó organización. Y precisamente de eso se trató esta Convención Nacional de Comités Municipales, de la organización, ¿verdad? Entonces, dentro de las conclusiones, ¿algo que a ti te haya parecido la esencia de lo que es la mesa de organización? Bueno, pues eso de que vamos a formar las casas del movimiento, y que hay tareas muy importantes aparte de la credencialización, que es, pues como les digo, establecer la casa del movimiento, exigir que los programas sociales lleguen a todos, presionar que el presupuesto ejerza con transparencia, exigir que no falten medicamentos en los hospitales y hacer valer la educación para todos, es con algo que yo me quedaría. Y ahorita que menciona lo del discurso de Andrés Manuel, algo que a mí también me gustaría resaltar, que es que no solo luchamos para mejorar en lo económico, en lo social y en lo político, sino que fundamentalmente luchamos por fortalecer nuestros valores culturales, nuestros valores morales y los espirituales. Es algo que me llevo. Sí, sí, ahorita que mencionas eso, algo que también yo pude percatarme, ¿no? Éramos más de 12,000 delegados, 12,000 convencionistas ahí reunidos en el Deportivo Reynosa, en Azcapotzalco, para los que tengan más o menos la idea de dónde se celebró esta convención. Es también la diversa participación de distintas ideologías, ¿no? Te encontrabas organizaciones ampliamente identificadas con el marxismo, trotskistas, sectores progresistas, cristianos, adventistas, evangelistas, católicos, o sea, un mosaico también multicultural, impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, había de todo tipo. ¿Por qué esta meta de 15 millones de credencializados? Pues para que hayamos más gente consciente y que seamos más los que coadyuvemos para una mejor organización, para poder lograr el cambio social en nuestro país. Recuerdo que cuando mencionó esta meta Andrés Manuel, toda la gente como que se sorprendió, ¿no? Y dijo, no, tranquilos, ¿verdad? Sí, es que sí es un arduo trabajo, sí, pero sí, pues hay que entrarle. Se quiere alcanzar el mismo número de votantes que se tuvo en la elección de 2006 a favor de Andrés Manuel López Obrador, sí, el mismo número de credencializados, y nos dijo, miren, es una labor gigantesca, titánica, pero en 40 municipios, y se les pongo el ejemplo de 40 municipios en donde la votación que se obtuvo en 2006 ya fue superada por la credencialización. Pues entonces nos deja ese reto, Liz, muy, muy importante de cumplir. Lizeth, ustedes en las mesas se plantearon las tareas, ¿no? Las actividades que hay que hacer, lo que sigue, pero esas tareas que se dieron allá, ¿cómo se van a aquí en Hermosillo, específicamente, ¿no? Por tu caso, ¿cómo se van a bajar a la localidad? ¿Cómo se van a llevar a cabo, ¿no? Que no se queden pues arriba, ¿no? Sino bueno, como es... pues primero yo pienso que debemos de ya quitarnos las telarañas de la cabeza y empezar primero por instalar nuestra casa del movimiento para poder organizarnos y poder hacer algo, pues, y yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es credencializar, pues, porque, pues, yo opino que es lo más fácil de hacer por el momento, y después seguir, pues, todos unirnos para pugnar por los puntos que ahorita, para trabajar y pugnar por los puntos que ahorita les decía, por hacer valer la educación y todo eso. Sí, un punto fundamental de la convención es precisamente eso, ¿no? El integrar estos núcleos municipales como la vanguardia del movimiento. De ahí, la credencialización nos va a dar la visión total o muy amplia de lo que es los simpatizantes del movimiento para irnos integrando, ¿no? La integración se va a dar en base a las labores de organización, las casas del movimiento, la difusión. Me acuerdo mucho ahorita que vamos a platicar con el Fisgón, Rafael Barajas nos hizo una exposición de lo que debe ser la difusión de este movimiento para romper el cerco informativo. Y por cierto, quiero comentar que durante su intervención mencionó a Radio Bemba, y Radio Bemba fue mencionada varias veces ahí en la convención como un ejemplo de una radio que no sigue los lineamientos, vamos a decir, de bloquear la información referente al movimiento nacional de Andrés Manuel. Otro punto fundamental es la defensa de la economía popular. En las casas del movimiento se va a establecer oficinas para la defensa de, por ejemplo, aquellas personas que tienen problemas y que su vivienda está en litigio, ¿no? Riesgo de perder su vivienda, cobros de tarjetas de crédito y además altas tarifas en los recibos de luz, que es ahorita un fenómeno que está pegando durísimo en todo el país. ¿Sí? Entonces es el amalgamiento de todas estas situaciones para conducir al movimiento de la resistencia civil de la Convención Nacional Democrática con el objetivo de en 2012 pues aprovechando la coyuntura del cambio de gobierno que considera Andrés Manuel es cuando se dan las mejores condiciones para la transformación de la vida pública del país, llevar a cabo esta transformación. Creo que ese fue el objetivo. Bueno, creo que este tema y eso que nos viene a platicar Lizeth, pues da mucho para trabajar, ¿no? Aquí en la localidad, como en los municipios del estado y toda la república. Le agradecemos a nuestra compañera de haber estado aquí con nosotros, de venir a darnos esta información y cómo se va a estar trabajando. Y bueno, más podremos invitarla en otro programa para ver qué se está haciendo, ¿no? Cómo van esas actividades y qué avances se han logrado. Sí, nos vamos al corte de la media hora y de regreso el enlace con Rafael Barajas, el Fisgón. Gracias, Liz. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos. 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. No renové mi credencial para votar y es 03. Yo tampoco la renové. Yo estoy igual. Estamos en la misma situación. Porque la ley lo permite, todavía en las elecciones de 2009 van a poder votar. Y todos los que estén en la misma situación, que tengan credencial 03, también. Si tu credencial es 03, vota este 5 de julio. Porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. He sido candidata en muchas elecciones y nunca acepté ni dinero ni despensas por hacer mi trabajo. Ni siquiera me arrodillé a la represión de los que en ese tiempo gobernaban. Siempre he sido la mejor opción para apoyar gobiernos honestos en Sonora y lo sigo siendo. Soy Josefina, candidata. Sí, candidata a votar. Y lo haré por los precandidatos del PAN. Lo pongo por escrito. Dirigido a miembros activos y adherentes del PAN. Yo quiero ver que todos contamos igual. Lo puedes ver, porque cualquier ciudadano u organización tiene el derecho a participar como observador en las elecciones. Nosotros queremos ver que los resultados se respeten. Como observadores electorales podrán participar en todas las etapas del proceso electoral en cualquier lugar del país. Regístrate como observador electoral en tu junta local o distrital o llama a IFETEL 01800-433-2000. Este 5 de julio participa porque así nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bemba, la democracia de las calles en frecuencia modulada. 9 de la mañana, 34 minutos. Bueno, los tiempos implacables del IFE, ¿no? Nos motivaron a hacer aquí un corte de las 9:30, pero aprovechando que continúa aquí, Liz, ¿querías concluir o quieres agregar algo más en esta tu participación de esta mañana? Solo quiero invitar a los jóvenes y a todas las personas que le entren a nuestra lucha por el verdadero cambio, que nos apoyen, que mejor apaguen la tele y dejen lo superficial para que juntos hagamos historia. Y quería aprovechar para mandar saludos a Rafa de Obregón, Ale, Liz, Chucho, a todos nuestros compañeros que, al igual que nosotros, luchan allá en el Yaqui. Así es, y para el DF, ¿no? También para el DF. También para el DF. Por cierto, queremos aprovechar aquí para mandar un saludo solidario, un abrazo a nuestros compañeros que, al terminar la Convención Nacional Democrática del domingo 22, regresaban a su lugar de origen en Veracruz, en el estado de Veracruz. Y pues lamentablemente en el autobús donde iban, de repente se encontraron una llanta tirada en el pavimento, el conductor no pudo librarla y pues sufrieron un percance, un choque, un alcance ahí. Hay dos compañeros que están pues con cierta gravedad. Afortunadamente la mayor parte de la gente no sufrió grandes consecuencias, están siendo atendidos en un hospital en la ciudad de Puebla, al parecer ya la mayor parte ha sido dado de alta y pues un abrazo. y una nuestra solidaridad con los compañeros de allá de Veracruz, los cuales fueron visitados por el presidente legítimo de México en su estancia en el hospital. Así es, César, y pues esperamos su pronta recuperación, ¿no? Les comentamos que nos habló Ana Lilia, que es dentro del staff de Radio La Nueva República, y nos manda saludos, nos dice que les gusta mucho el programa y que actualmente nos retransmiten por www.lanuevarepublica.org. Esa transmisión les comentamos que se está haciendo en esta misma hora y en la dirección que ya les di, ustedes también pueden sintonizarla. También pasado 23 de marzo esta radio cumplió sus dos primeros años. ¡Felicidades! Y el trabajo pues está dando frutos, ¿no? Algunos integrantes de su equipo andan en varios estados de la República, como Tabasco, Campeche, en Tamaulipas y también en el extranjero, ¿no? En Canadá, en Estados Unidos, también acá en México, por Tijuana, en Sinaloa y en el DF. Les recordamos que tenemos boletos para la obra de teatro Petróleo en la Sangre con Reinas Chulas este domingo a las 8 de la noche. Son 5 boletos, ustedes pueden llamar a los teléfonos 215-9005 y 215-9015. Se están apuntando a las personas que llaman y al final se rifarán esos boletos. Sí, acompáñenos esta noche ahí en el Teatro Emiliano de Subeldía para que constaten la calidad de estas reinas chulas. De verdad, pareciera que no, pero revisando su currículum, son tremendamente preparadas y unas grandes artistas. Nos comentan aquí que ya está Rafael Barajas, el Fisgón, aquí en la línea. Muy buenos días, Rafael. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Diana. Muchas gracias por invitarme. Pues nuevamente aquí acudiendo a ti, por allá tuvimos el gusto de verte dirigiendo la mesa de difusión en la Convención Nacional de Comités Municipales. Yo estuve ahí en esa mesa y la verdad me pareció muy, muy interesante tu presentación. Cada mexicano se convierte en un medio de difusión para romper el cerco mediático. Así es, no, al contrario, la verdad el gusto también ahí fue mío. Y la verdad, yo creo que lo que está ocurriendo es una cosa muy importante. Yo creo que por primera vez en la historia empezamos a tener, en la historia de este país, y no creo estar exagerando, empezamos a tener un movimiento que tiene representaciones en todos los municipios de la nación, ¿no? Es decir, eso no es cualquier cosa. Yo creo que se está empezando una nueva etapa de organización a nivel nacional, y esto es bien importante, ¿no? Una parte importante de esta organización va a estar marcada por la crisis económica que tenemos ya encima. Así es. Y una parte importante también de esta organización, y esto nos va a permitir hacer una cosa que es muy importante, que es establecer, creo yo, por primera vez una pequeña base territorial, aunque sea muy modesta, pero es una base territorial que va a permitirle a la gente tener un lugar donde poder acudir en caso de que tenga ciertos problemas, ¿no? Me refiero concretamente a las casas estas del movimiento que se están... Correcto. Precisamente de eso te pediríamos que nos platiques. Aquí en Sonora estamos iniciando con esa labor, pero ustedes allá en el Distrito Federal que ya han instalado sus casas del movimiento, pues platícanos al respecto. Pues mira, aquí ya se han instalado casas, lo único que todavía ocurre que no están funcionando al 100%, se está todavía trabajando en cómo estructurarlas, cómo organizarlas, etcétera, lo cual parece que es elemental, digo, lo que se están sentando los cimientos para que funcionen bien. Yo lo que he visto es que algunas de estas casas ya están operando bien, es decir, ya tenemos, por ejemplo, casos así de que viene muchísima gente a preguntar cosas así como muy concretas, y en las casas, en una de las casas en la que he estado más cercano, lo que hemos visto es que ha habido la posibilidad de darle asesoría a la gente alrededor de temas como muy específicos y que obviamente preocupan mucho a la gente. Sí. Me refiero concretamente, por ejemplo, al tema de los de las tarifas de luz, porque lo que ha ocurrido con las tarifas de luz en este país es francamente increíble, ¿no? Así es. Este gobierno tiene una insensibilidad absoluta en relación a lo que son las demandas y las necesidades populares. Y hay un caso que es el caso de las tarifas de luz. Es absurdo, porque las tarifas de luz, México tiene una estructura, digamos, una estructura suficiente como para darle luz bien a la población y sin mayor problema. Sin embargo, este gobierno, en aras de la privatización, decidió empezar a sacrificar todo lo que se había construido a lo largo de décadas, sí, en términos de infraestructura, y empezó, por ejemplo, a hacerle concesiones a la iniciativa privada, a sectores de la iniciativa privada, para que estos pudieran hacer sus pequeñas empresas generadoras de luz. Y esto se ha planteado un problema muy serio, porque esas empresas generadoras de luz, a las que el gobierno les garantiza, digamos, que puedan explotar, para tener cierta rentabilidad, les garantiza comprarle cierta cantidad de kilovatios, ¿no? Sí. Estas empresas básicamente trabajan a partir de plantas combinadas, plantas de ciclo combinado. Y el principal ingrediente, del principal energético que utilizan las plantas de ciclo combinado es el gas. Y aquí tenemos una cosa muy curiosa, porque mira, México tiene gas, sí, pero lo quemamos. Son las famosas bocas de dragón que vemos a todo lo largo de la costa del Pacífico. Y que ha sido duramente criticado, ¿no? Pues por nuestro movimiento, porque es un desperdicio de un tesoro prácticamente. Absoluto. Entonces, se ha comprado gas, se tiene que comprar el gas, y el gas se paga a precios internacionales, y el gas es lo que más ha subido de precio en los últimos años. De este modo, la privatización está detrás, es una de las causas principales de la de las alzas de las tarifas de luz, ¿no? Entonces, hemos llegado a un absurdo, porque el salario mínimo es de 50 pesos diarios, 52 pesos diarios, y de repente la gente que tiene viviendas, gente que vive con salario mínimo, que en las que hay cuando mucho 2, 3 ingresos de salario mínimo, resulta que tienen que pagar 2, 3 mil pesos por el recibo de luz, ¿no? Entonces, el movimiento está efectivamente asesorando a diversos sectores, ¿no?, de la población, que llegan con este problema, con esta situación. También ha estado asesorando, por ejemplo, a gente que llega con problemas de morosidad, es decir, es otro problema que tiene que ver también con las privatizaciones. En México pagamos unas de las tarifas bancarias más caras del planeta. Efectivamente. Se dice a prisa, pero es una barbaridad, ¿no? Por eso dicen que los bancos están sanos, porque realmente sus intereses y sus cobros son brutales. Así es, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Es decir, cuando le preguntan además a los bancos, bueno, ¿y por qué cobran tanto en relación a lo que es la banca internacional? La respuesta es fantástica. Dice, bueno, es que nos lo permiten, dicen. Así es. No hay, eso no tiene nada que ver con lo que son ni las lógicas de la banca a nivel internacional, ni los parámetros que tendría que seguir la banca a nivel internacional, ni nada, ¿no? Es una barbaridad. Realmente lo que están haciendo es un abuso, pues, ¿no? Así es. Entonces, un punto de apoyo es lo primero que señalas, ¿no? Los cobros de luz eléctrica, sí, y ahorita el sistema bancario, ¿no? La morosidad, que tan elevada. Exacto. ¿Qué más, Rafael? Pues mira, se está trabajando. Esos son así como puntos muy concretos, sí, y han atraído muchísimo a la gente. También se les ha dado asesoría alrededor de temas laborales, etcétera. Y también se está organizando en varias de estas casas, se están organizando círculos de estudio, lo cual a mí me parece francamente muy importante, porque una de las cosas que tenemos y que va a ser clave en estas cosas es que pues la crisis económica lo que tenemos que hacer es entender ante qué estamos, y aquí es lo que yo te quería plantear, que estas cosas van a ser, sí, muy importante ante la crisis económica, porque son digamos, van a contrapelo de las lógicas dominantes. Las lógicas dominantes son lógicas que resaltan toda la esta actitud individualista, que está de espaldas a la sociedad, de espaldas a las colectividades. Y justamente las casas tienen la intención de fomentar la cultura de la colectividad, la cultura solidaria. Y esta cultura solidaria, creo yo, pasa, por ejemplo, por la posibilidad de que podamos hacer comidas colectivas, darle apoyo a la gente, ¿no? Y por supuesto, pasa también por la idea de que tenemos que entender qué es lo que está pasando, de qué tamaño es la crisis. Lo que ha hecho el gobierno con esta crisis, yo creo que es bastante criminal, ¿no? Es decir, si tú te fijas, sí. Una de las cosas que han planteado estos señores es, una de las cosas que planteó Felipe Calderón desde que estalló la crisis es lo que ha hecho es básicamente minimizar el problema. Felipe Calderón ha tenido momentos así curiosísimos, ¿no? Desde que han planteado que no pasa nada, de que a México no le va a dar pulmonía por el catarrito que tienen en Estados Unidos, ¿no? Hasta que han llegado a decir que en verano ya para el verano ya se va a haber acabado el problema, cosa que es verdaderamente como si fuera cuestión de voluntad o de magia, ¿no? De voluntad o de magia, pero además yo estoy muy preocupado porque esto básicamente te revela que estos señores o no entienden qué es lo que está ocurriendo con el asunto, o bien están mintiendo de manera abierta y descarada, cosa que obviamente no es buena para la población, ¿no? Es curioso porque Calderón, te digo, decidió nadar de muertito. Así es. Y por otro lado, tú tienes que Carstens ya aceptó que esta crisis en realidad no es un catarrito, sino que es un verdadero tsunami. Yo sí quiero decirte una cosa, pretender nadar de muertito en un tsunami es una muy mala idea. Es decir, un tsunami es un fenómeno natural terrible, ¿no? Son estas olas de 50, de 30, 40 y hasta 50 metros de altura, ¿no? Y tratar de nadar de muertito en estas cosas es un suicidio, ¿no? Voluntario. Pues no sé si voluntario, pero por lo menos es una tontería en serio, ¿no? Entonces, sí. A mí sí me preocupa, y me preocupa grandemente lo que está haciendo el gobierno ante esta situación que es verdaderamente desesperante, ¿no? Así entonces, una de las cosas que creo que tenemos que hacer es informar a la población y enterar a la gente de lo que está pasando. Mira, para que nos demos una idea de lo que es el tamaño de esta crisis, de cómo viene la crisis, yo te quiero decir lo siguiente. Carlos Slim dijo, y fue descalificado por el gobierno, ¿no? Dijo hace no tanto, que íbamos a ver situaciones inéditas. Sí. Que íbamos a ver empresas cerradas, edificios vacíos, etcétera. Yo creo que Carlos Slim en esto tiene razón. Ya los estamos viendo. Ya estamos viendo a esos negocios y locales cerrados. No, las señales de la crisis son verdaderamente alarmantes, ¿no? Tenemos en unos cuantos meses el desempleo creció, es decir, se despidieron a más de 1 millón de personas. Efectivamente. Y por si esto fuera poco, hay una empresa consultora que prevé que en el primer semestre de este año, el desempleo va a ser de el desempleo va a llegar va a ser de más de 1.5 millones de, es decir, se van a perder más de 1.5 millones de chambas. Sí, terrible. Que es una crisis de veras, ¿no? Y así es. Y bueno, decía esta semana el secretario de Trabajo, ¿no? Lozano, que estábamos dentro de la normalidad, ¿no? El número de despidos que se estaban dando, pues que no era algo fuera de lo normal, ¿no? O sea, está bien, o sea, como está bien, no hay problema. Así es, como él conserva su chamba, pues supongo que él no tiene, que a él la crisis le hace los mandados. Claro, ¿no? Y su sueldo, ¿no? También. Así es, pero para el grueso de la población es una tragedia en forma, ¿no? Es decir, estamos hablando de que el desempleo está ya en niveles históricos, y a mí se me parece sumamente cínico que en esta perspectiva todavía te digan que no pasa nada, ¿no? Y que hay que aguantarse y que ánimo, muchachos, que todo esto va a salir bien. Entonces, yo creo que una de las cosas que estamos haciendo y que son efectivamente, y que son prácticas que van a dar resultados concretos, es justamente echar a andar estas casas ¿no? Estas casas populares que, porque ahorita la solidaridad va a ser no solamente buena, sino que va a ser, creo yo, indispensable para la supervivencia de varios sectores. En este sentido que mencionas del alto grado de desempleo que se da en el país, sí, se ha caído mucho en la morosidad de pagos de las hipotecas, claro, y mucha gente está en, pues, en litigio con sus viviendas y con esa incertidumbre de perder su vivienda. La Casa del Movimiento, tengo entendido que también va a tocar este punto, y quiero aquí aprovechar para recordar a nuestro auditorio que estamos platicando con Rafael Barajas, el Fisgón, caricaturista de La Jornada y del Chamuco. Miembro activo. Rafael, una pregunta para todos nuestros radioescuchas, ¿no? ¿Quiénes pueden asistir a solicitar estos servicios en estas casas, ¿no? Pues el apoyo lo puede solicitarlo absolutamente cualquiera. Es decir, el único requisito es ser ciudadano, y el único requisito es ser ciudadano, no se les va a pedir nada, no hay ninguna demanda de ningún otro tipo, sino que es básicamente una cosa solidaria y voluntaria, porque la solidaridad, por principio de cuentas, no debe de costar, y este es nuestro postulado fundamental, ¿no? Un último comentario que quieras agregar a nuestra conversación. Pues sí, mira, hablar del tamaño de la crisis, los señores estos del gobierno, del Estado, nos dicen que la crisis no es tan grave, que no exageremos, que quién sabe qué. Los economistas serios, los que saben cómo están las cosas, están realmente preocupados. Se dan cuenta, y una de las cosas que plantean es que la crisis es tan grande que no saben ni siquiera de qué tamaño es. No la pueden medir, no es fácil medir esta crisis. Yo estaba buscando el otro día algún dato, alguna referencia que me pudiera indicar más o menos de qué tamaño era la bronca, y lo que encontré, la verdad, me espeluznó. Es un dato que da Samir Amin, es un economista muy importante, un hombre de izquierda, y es un poco lo más documentado que he encontrado, porque hace poco un premio Nobel decía, bueno, no hemos empezado a ver el tamaño de esta crisis. Es así de grande está la cosa, es de ese tamaño, es tan grande como para no saber de qué tamaño es. Cuando tú no sabes de qué tamaño es una cosa, es o porque está demasiado cerca, o porque está demasiado lejos, o porque es demasiado chiquita, o porque es demasiado grande. Y aquí el caso es muy claro, no pueden ver el tamaño de la crisis justamente porque es demasiado grande. Y estaba yo buscando, te digo, algún criterio para saber de qué cómo medir la crisis, y me encontré un dato que da este Samir Amin, que es muy impresionante. Te dice, mira, a lo largo de la historia del capitalismo, siempre se ha especulado, el mercado ha especulado con lo que hay. El mercado especulaba con lo que había. Si tú tenías un kilo de oro, especulabas con un kilo de oro. Si tú tenías un kilo de... Si tú tenías... ¿cómo decirte? Si tú tenías 10 kilos de plata, especulabas con 10 kilos de plata. Y esta, sí, disciplina se rompió justamente en la era neoliberal. En la era neoliberal se empezó a especular por voracidad, se empezó a especular con cosas que no había. Se abrieron los mercados a futuro, de modo que tú podías comprar petróleo que no había sido sacado del subsuelo. Se empezaron a dar créditos de vivienda a gente que no podía pagar su vivienda, cosa que te habla justamente de eso, ¿no? Es decir, es dinero bordado en el vacío, crédito dado en el vacío. Entonces, se empezó a distanciar, se empezó a separar la economía real de la economía, la producción de lo que era la economía financiera, la especulación. Entonces, llegamos a un caso que es verdaderamente espeluznante. La producción global del planeta, sí, equivale a 44 trillones de dólares. Sí. Y según Samir Amin, se llegó a especular con 2.000 trillones de dólares. Lo que te dice básicamente que la economía real era el 2.2% de la economía financiera. Esto implica, tremendo, que el quiebre puede ser del 97.8% del total de la economía. Es una crisis en serio. Crisis como esta solo se presentan una vez en 100 años, en 80, 100 años. Es decir, la generación de nuestros abuelos vio la crisis del 1929. Nuestros hijos solo van a ver una crisis de este tamaño, solo van a ver esta. Entonces, a mí me parece que es de una crueldad inenarrable, que este gobierno se plantee que no hay problema, que todo va a estar bien, que etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que estar preparados para esta crisis, y para eso, entre otras cosas, tenemos que fortalecer las casas del movimiento. Muy bien, Rafael, te agradecemos tu participación. Sabemos que por allá en el mes de mayo, parece el día 20, vas a estar aquí en Hermosillo, y pues vamos a tener el gusto de saludarte. Así y es. De llevarte a que visites la Casa del Movimiento en Hermosillo, que esperemos esa fecha ya esté a toda vela. Me parece fantástico y ojalá y podamos trabajar algo ahí. Muchas gracias. Hasta pronto. Rafael Barajas, El Fisgón, hablándonos de cuestiones que la verdad nos dejan helados, la especulación que se llevó a cabo con estas situaciones de capitales financieros, ¿no? Trillones de dólares. Así es, César, y bueno, también sería bueno pues decirle, invitar, ¿no?, a Rafael que venga y conozca aquí también nuestra radio comunitaria, que conozca las instalaciones y pues que pueda convivir, ¿no?, con los demás compañeros que forman la radio. Claro que sí. Les recordamos que tenemos boletos aquí para la función de esta noche a las 8 de la noche en el Teatro Emiliana de Zubeldía, teatro, talleres y conferencias en el noveno Festival de Teatro Universitario, y esta noche las Reinas Chulas presentan Petróleo en la Sangre. Los invitamos a que nos llamen, se lleven sus boletos, y a todos los compañeros de la Resistencia Civil Pacífica y toda la gente que simpatiza con el movimiento de Andrés Manuel y la defensa del petróleo, pues vaya y disfrute de esta obra de alta calidad con las Reinas Chulas. Tenemos ya en la línea a nuestro compañero Iván Barrios, que nos platicará sobre el portal de nuestro programa Y Sin Embargo Se Mueve, donde que pueden ustedes sintonizar o entrar a internet en el www.ysinembargosemueve.net. Buenos días, Iván. Muy buenos días, Diana, César, ¿cómo están? Iván, buenos días, buenos días. Oímos así muy despacito, como que las sábanas están pesadas, ¿no? No, para nada. Lo que pasa es que, pues bueno, es el estilo de cada quien. así es. Oye, no. Pues nos encontramos con novedades muy interesantes en la página, ¿no? Quiero que nos comentes a nosotros y al público particularmente, ¿de qué se trata esta página, su contenido, su evolución? Muy interesante. Pues mira, siempre es bueno ser portador de buenas noticias, ¿no? Y en lo particular a mí me da mucho gusto que este proyecto, que pues nace de una iniciativa pues de buena voluntad, está teniendo los resultados que esperábamos, ¿no? Sobre todo cuando comentamos la importancia de que nuestro programa pues tuviera una continuidad a través del tiempo durante la semana y que nuestros radioescuchas estuvieran en contacto permanente pues con un poco del trabajo de lo que la producción y este grupo de gente tan voluntariosa y capaz pues aporta durante todo este tiempo, ¿no? Y uno de los objetivos fundamentales, en este caso, que las preocupaciones que tenía el grupo era pues romper el cerco mediático, ¿no?, con un instrumento de este tipo. Y pues yo les tengo muy buenas noticias. Adelante, Iván, por favor, que nos tienes aquí emocionados. Primeramente les puedo decir que el comparativo entre el primer trimestre, el último trimestre del año pasado, o sea octubre, noviembre y diciembre, con los tres primeros meses de este año, triplicamos el número de visitas a nuestro portal. O sea, teniendo en octubre inicialmente en ese mes 22,000 visitas, pasamos al marzo, prácticamente el 28 de marzo, a 110,200 visitas a nuestro portal. O sea, eso quiere decir, ¿no?, que pues hemos estado haciendo el trabajo en una dirección positiva, ¿no? Así es. A ver, por favor, Iván, repíteme la cantidad. O sea, en el último trimestre de 2008, sí, trimestre de 2008 tuvimos 78,519 visitas. Ok, ¿en todo el trimestre? En el último, sí, del año pasado. Sí, en el último trimestre del año pasado, sí. 260,630 visitas hasta el 28 de marzo. Okay, o sea, ahí de ahí dices que se triplica, ¿verdad? Y hemos triplicado pues las visitas a nuestro sitio, ¿no? Y pues eso implica que hemos estado trabajando en el sentido correcto y lo hemos hecho de manera constante, ¿no? Y acertada, porque las visitas mes a mes se han ido incrementando, ¿no? O sea, podemos decir que nuestra curva todavía no termina de ascender, y eso implica que la gente está confiando en el trabajo que este grupo está haciendo. Así es. Entonces, para mí, pues es muy satisfactorio poder informarles eso, ¿no? Y sobre todo que a la vez también es un arma de dos filos, porque nos compromete mucho más a mejorar lo que hasta hoy hemos hecho. Algo que a mí me llama la atención es, bueno, yo soy asiduo a nuestra página, obviamente la utilizo como página de inicio, porque yo ahí puedo encontrar links a diversos medios de difusión, como La Jornada, El Universal, los medios locales, los periódicos aquí del estado, y entrevistas, diversidad de noticias de primera plana que tú ubicas ahí en esta página. Me gustaría que hicieras un breve resumen de qué puede encontrar la gente en la página. Pues mira, la gente puede encontrar los últimos acontecimientos o los acontecimientos más importantes que están ocurriendo en nuestro país, sobre todo aquella gente que está interesada en ver la otra realidad, o mejor dicho, la realidad que los medios comerciales no quieren mostrar, ¿no? O sea, fundamentalmente eso, está nuestro programa, ¿sí? ¿No? Que semana a semana se coloca para que cualquier interesado lo pueda visitar, escuchar. Los links más importantes, sobre todo, por ejemplo, como acaban de mencionar, las casas del movimiento, pues tenemos el link a lo que ahorita se está haciendo precisamente en estas casas del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular, los requerimientos de apoyo que en este caso la gente de Cananea requiere, los últimos mensajes del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, crónicas, las crónicas que se vivieron en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 22 de marzo. Y ahí también pudiste ubicar los cinco estupendos pues reportaje, crónica que hizo Andrés Manuel de sus visitas. Así a es. Los 2038 municipios. En, ¿verdad?, nuestro encabezado, ahí se encuentran los cinco pues escritos, ¿no?, de Andrés Manuel, donde narra fundamentalmente lo que el país está padeciendo, ¿no? O sea, desgraciadamente eso es lo que Andrés Manuel retrata con absoluta claridad, ¿no? Y lo digo desgraciadamente porque quisiéramos que otra fuera la realidad, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí se pueden consultar. Hay una serie de links a otros sitios que tenemos. Podemos escuchar Radio Bemba leyendo al mismo tiempo el Y Sin Embargo. Exactamente, pues tenemos un player en línea para que puedan escuchar Radio Bemba en línea, pues a cualquier hora del día, ¿no? Las 24 horas. Tenemos, pues, entrevistas, tenemos el sitio de Y Sin Embargo Se Mueve TV, donde tenemos documentales importantes que la gente puede revisar a cualquier hora del día, y estamos subiendo ya una programación continua de diversos eventos que suceden en el país y que son poco promovidos, ¿no?, y tratados por los medios convencionales, ¿no? Iván, ya para terminar, me gustaría que invitaras tú al público, ¿no?, que nos escucha o que nos transmiten ya por esta página, pues que entren, ¿no? ¿Cuál, una invitación de parte tuya? Pues así es, Diana, de parte de este grupo, ¿no? Yo haría la invitación porque creo que es un trabajo que vale la pena explorar, al margen de si se está de acuerdo con él o no. Creo que es un sitio que se hace con la mejor intención de que las cosas cambien en este país, ¿no? Y uno de los principales motores para el cambio es una información veraz y ajena a pintar realidades, pues, que el 90% de la población no vive, ¿no? Y eso es lo que el portal nos puede mostrar y hacernos más conscientes de que participando, para poder participar y para poder contribuir, necesitamos estar informados. esa sería mi invitación, ¿no? Y yo creo que esta es una posibilidad, no nada más aquí, ¿no?, sino en el país, y afortunadamente por este medio, en cualquier parte del mundo, conocer la realidad que vivimos. Muy bien, Iván, te agradecemos tu participación, invitamos a todos los radioescuchas a que entren al sitio www.ysinembargosemueve.net. Esperamos verte pronto por aquí. Un abrazo, que estén bien. Hasta así luego, Iván. Bye. Nos vamos a la identificación de la hora y regresamos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual. Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Junta tus esperanzas. Rescata tus sueños. Revive tu confianza. En el PRD creemos en un Sonora diferente, en un futuro lleno de luz. Creemos en ti. Juntos por tu familia, por ella, por él, por ti. Porque tenemos la fuerza para cambiar las cosas. Un futuro diferente para Sonora. PRD. Con más de 29,000 capacitadores y supervisores electorales visitando a millones de ciudadanos sorteados para que participen como funcionarios de casilla, nos pusimos en marcha hacia el 5 de julio. Vamos a elegir diputados federales, a quienes hacen y aprueban nuestras leyes. Ya estamos trabajando contigo para que estas elecciones sean... con imparcialidad. Con la confianza. De que nuestra decisión se va a respetar. Juntos lo vamos a lograr, porque así... nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. ¡Yo, DJ! Radio Bemba FM 95.5. Una radio de la gente y para la gente. Temperatura 22 grados. 10 de la mañana, 10 minutos. Ya estamos de regreso, les recordamos los teléfonos en cabina 215-9005 y 215-9015. Llámenos para apuntarse en la lista para la rifa de los 5 boletos que tenemos para la obra de teatro de hoy en la noche, 8 de la noche en la Emiliana de Zubeldía, que se llama Petróleo en la Sangre y está a cargo de La Reina Chula. Vamos a pasar a una canción a cargo de Isaac Villanueva y se llama Tungarará. Thank you. con su bocota, guapa. Y ella con su canterita, pipi. Esa con su bocota, guapa. Guapa. Entrando la noche se sienta a esperar al sapo y a la orillita del charco se duerme con gran reproche. El sapito le contesta, ella con su calderita, el sapo con su bocota, y ella con su calderita, el sapo con su bocota, y ella con su calderita, el sapo con su bocota. Le contesta, cui, cui. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Ella con su carterita, cui, cui. El sapo con su bocota, cua, cua. Cua, cua. Bueno, espero que les haya gustado la canción de Isaac Villanueva, Tungarara. Y ahora vamos a pasar a un audio que nos hizo nuestro compañero Eric Moncada del día domingo 22 de marzo en la Plaza de la Constitución, allá en México, en el Zócalo, en el corazón de México, que nos dio nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. Les informo que desde el martes 31 de marzo iniciaré un nuevo recorrido por todo el país para fortalecer el movimiento en defensa de la economía popular. Voy a empezar visitando las 16 delegaciones de la capital y para fines de abril vamos a tener en operación casas del movimiento en todas las regiones de México. Amigas y amigos, en la estrategia que definimos desde el principio y que estamos aplicando de manera metódica, partimos, como ustedes seguramente recuerdan, de que había que equilibrar la defensa del pueblo y del patrimonio nacional con la tarea de ir construyendo la organización necesaria para la transformación de la vida pública de México. Como ustedes saben, la palabra clave para renovar la vida pública de México es organización. Nos robaron la presidencia de la República porque en efecto es una mafia que no quiere ningún cambio en beneficio del pueblo, pero también nos robaron la presidencia porque se valieron de que nos faltaba organización. Ya aprendimos esa lección, ahora nos estamos preparando con tiempo. Estos comités tienen la facultad y la responsabilidad de llevar a cabo cuatro tareas básicas: ampliar y consolidar la organización del pueblo, hacer valer la democracia, defender la economía popular y crear una red nacional de información y difusión. A partir de esta célula básica y respetando el procedimiento que recomienden los dirigentes de estos comités, el siguiente paso será construir de manera ordenada los comités en todos los barrios, colonias, pueblos y comunidades del país. La meta es que en 3 años lleguemos a 15 millones de representantes del gobierno legítimo. Aquí también aclaro que esta estructura de cuadros dirigentes no se está construyendo para impulsar mi candidatura a la presidencia en el 2012. Este asunto lo resolveremos en su momento y dependerá en mucho mejor posicionado para ese entonces. Y reitero, no soy cacique ni aspiro a serlo. Siempre actuaré con dignidad y seré congruente con mis ideales y principios. También aprovecho para expresar mi opinión acerca de las elecciones federales de julio de este año. Considero que a pesar de las discrepancias, obstáculos y dificultades, nuestro movimiento debe participar en las elecciones constitucionales. Nosotros hemos optado para lograr la transformación del país por la forma pacífica y por la vía electoral. Ya sabemos que no es fácil, lo hemos padecido en carne propia. Inclusive algunos compañeros legítimamente sostienen que así no se va a poder, que los potentados no van a dejar nunca sus privilegios. Sin embargo, nosotros creemos que sí se puede, que es cosa de organizarnos mejor. De modo que aunque las elecciones de 2009 no son definitorias, sí debemos apoyar a candidatos que puedan convertirse en verdaderos representantes del pueblo y ayudar desde la Cámara de Diputados en la construcción de una nueva república. En consecuencia, de manera respetuosa, sugiero, aunque somos libres, pero desde mi particular punto de vista, tenemos que llamar a votar por los partidos del Frente Amplio Progresista. Y obviamente, no un solo voto al PRI, ni un solo voto al PAN. Nada que beneficie a esos partidos de la oligarquía, de los opresores, de los verdugos del pueblo. Asimismo, dado que no se logró una alianza electoral entre los 3 partidos del Frente Amplio Progresista, considero que ustedes deberán reflexionar, deliberar y decidir, como mujeres, hombres libres y conscientes que son, si apoyan a los candidatos del PRD o a los de la coalición Salvemos a México, tomando en cuenta a quien se postule, las características propias de cada municipio, distrito o estado, y sobre todo pensando en lo que más convenga al movimiento para la transformación nacional. Por lo que a mí respecta, he decidido apoyar a título personal a los 3 partidos, pero lo haré de manera diferenciada. Hasta el momento he definido, por ejemplo, ayudar en Chiapas, Oaxaca y Veracruz a los candidatos de la coalición Salvemos a México. Y en Tabasco y en el Distrito Federal voy a apoyar a los candidatos del PRD. Al PT y a Convergencia se debe a que estos partidos no solo formaron parte en el 2006 de la coalición por el bien de todos, sino que después del fraude han actuado de manera solidaria con nuestro movimiento. Y precisamente por eso, como venganza, existe la intención de los mafiosos de impedirles que alcancen una votación suficiente para sostener sus registros como partidos políticos. Y eso no lo vamos a permitir. Después de escuchar nuestro audio de nuestro presidente legítimo, mandamos saludos a el señor Fernando Arbizu, pues que nos hacía algunas preguntas, ¿no? Y con este audio, pues queda claro para unas respuestas que él pedía, ¿no? Así es, también nos habló María del Carmen Kisi, ya se apuntó para la rifa de los boletos y le manda saludos al programa. Muchas gracias, María del Carmen, dice que está muy bueno. Eso es, para eso producción se esfuerza para hacer un programa siempre muy, muy bueno. Esperamos que así lo les parezca. Y pues, ahora que estuvieron las reinas chulas en Hermosillo, que están en Hermosillo, sí, así es, la compañera Judith Armenta le hizo una entrevista. Sí, le hizo una entrevista a ellas, a las Cecilia Soltres y Nora Huerta el día miércoles. Y la tenemos ya lista aquí, la entrevista, para todos ustedes que la escuchen. Y recordarles que hoy, domingo a las 8 de la noche, en el Teatro de la Emiliana, estarán ellas presentando la obra Petróleo en la Sangre. Pueden hablar al 215-9005 y 215-9015. Como están llamando, bien. Claro. Para apuntarse en esta lista y al final del programa estaremos rifando los 5 boletos. Vamos a la entrevista y esperamos sus llamadas. Buenos días, estamos aquí con Cecilia Sotres y Nora Huerta. Ellas ambas son egresadas del Centro Universitario de Teatro, de la UNAM. Y bueno, tienen una larga trayectoria en teatro. Ellas son integrantes de las Reinas Chulas, que para nosotros son un grupo de mujeres emblemáticas dentro de la resistencia. Así las hemos tomado, así las tenemos caracterizadas. Ellas han montado más de 30 espectáculos. Algunos de los nombres de sus espectáculos son La Banda de las Recodas, Cirque de Chuley, Like a Virgin, Cucarachando por un Sueño, ¿no? Y bueno, ellas también organizan el Festival Internacional de Teatro Cabaret año con año. Yo creo que estos van como para la séptima edición. Uh-huh. Y han dado un sinfín de talleres y cursos a lo largo de México y cuentan con un amplio currículum a su muy, muy corta edad. Yo creo que a mí de lo que más me sorprendió es verlas, que son muy jóvenes ambas. Y bueno, vamos a comenzar con una entrevista. Me gustaría mucho saber, bueno, ¿de dónde sale el concepto de las reinas chulas? Muchísima gente las conoce, yo creo, son muy divertidas, son irreverentes, son cínicas incluso, ustedes lo tienen. Y bueno, y muy creativas, ellas producen sus propios espectáculos. Me gustaría, no sé quién de las dos, que decirme cómo comienza esto. Bueno, las reinas chulas somos Marisol Gacé, Ana Francis Moore, Nora Huerta y Cecilia Sotres. Y somos 4 actrices que por azares del destino nos juntamos en el camino a través de Tito Vasconcelos y de Jesús A. Rodríguez, ¿no? Primero de Tito y después de Jesús. Entonces, bueno, las 4 empezamos a hacer cabaret, este género de crítica política, ¿no? Para que no se confunda con solo que somos solo teiboleras, que tiene que ver también, ¿no? Con la transgresión de la noche, pero bueno, nuestro tema es hacer como crítica, ¿no? Política. Y bueno, pues nos juntamos, entonces empezamos a trabajar mucho juntas y de pronto pues ya vimos que ya llevamos unos buenos años trabajando juntas y bueno, pues nos decidimos poner las reinas chulas porque Tito nos decía así, reina chula ven pa' acá, también Liliana Felipe. Y bueno, pues con los años nos vino esta maravillosa fortuna de ser las herederas en vida de Jesusa y de Liliana y quedarnos con la administración de lo que era El Hábito, la Casa El Salvador, ¿no? O, en fin, un lugar maravilloso. Y que ahora, bueno, de tanto hábito se nos hizo El Vicio, ¿no? Se nos hizo El Vicio, ahora se llama El Vicio. Y bueno, pues así surge, ya llevamos juntas pues casi 10 años trabajando juntas, ¿no? Y ya como las reinas chulas, como unos 5 años más o menos. Bien. Y bueno, Nora, ¿qué tan difícil es en México poder vivir lo que se le llama el teatro político, ¿no? O sea, lo que ustedes hacen, digo, sobre todo en los regímenes que tenemos que no son tan, digamos, abiertos, ¿no? A ese tipo de manifestaciones, ¿no? Sobre todo en el apoyo a la cultura. Pues bueno, nosotros partimos de un hecho que es una fortuna, pues que tenemos un espacio independiente, situación que nos da un espacio de privilegio, pues el resto de nuestros compañeros o el resto de la comunidad teatral no cuenta con un espacio independiente, como dice Ceci. Nosotras ahora estamos a cargo de lo que era El Hábito, de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe. Entonces, bueno, de entrada, nosotras entramos a un espacio que ya tenía cierta trayectoria, que era conocido en el país por ser el único espacio dedicado al cabaret. Y bueno, nosotras entramos a este espacio, nos conformamos como compañía, y el espacio ha dado vida a muchas otras compañías de cabaret. Creo que eso es lo que nos ha permitido seguir de pie y seguir al frente también de un movimiento que se está gestando de cabaret, me atrevería a decir, en el país, pues. cabaret, otra vez, entendiendo el cabaret como la crítica y la sátira política, que además se da en un espacio y en un momento. El cabaret nace en Alemania en un periodo entre guerras, en medio de la depresión social, pues. También preguntarnos por qué hay tantos grupos de cabaret ahorita trabajando, pues nos refleja un poco como los tiempos políticos que vivimos en el país. Entonces, pues bueno, efectivamente de pronto te encuentras que los actores recién egresados, las actrices recién egresadas de escuelas tradicionales, se van al cabaret, pues, porque el sistema no tiene una oferta para ellos, no ofrece ninguna puerta para producir nuestro trabajo. Y el cabaret, por la forma de producción, que es mucho más sencilla que la teatral, no necesita toda la parafernalia del teatro, el cabaret responde como a cuestiones más inmediatas, responde a los tiempos políticos, responde a las incomodidades sociales, responde a las necesidades culturales de la gente. Entonces, pues bueno, como medio de producción es mucho más accesible. Para nosotros ha sido una gran riqueza encontrarnos con el cabaret, pues es un punto donde además de ejercer humor inteligente, pues entendiendo el humor como un espacio donde los seres humanos nos sentimos vulnerables, nos identificamos y por eso nos reímos prácticamente de las cosas que nos duelen. Entonces, pues bueno, el cabaret nos ha ofrecido un espacio de creación bastante rica, pues somos dramaturgas, directoras, actrices, productoras, vestuaristas, hacemos tru-tru y vendemos tamales cuando se puede. Entonces, pues nada, nos ha venido muy bien, pues un espacio donde somos explotadas al 100%, pues incluso entre nosotras, pues, ¿no? Que la que no está escribiendo está haciendo promoción y la que no está haciendo promoción está atendiendo el changarro y la que no está contando cuándo se vendió la noche anterior. Entonces, nada, nos ha abierto una puerta, una manera de sobrevivir autónomamente, pues, de ser de lograr conservar un espacio independiente, que en México es muy complicado, pues, porque tenemos en contra casi el sistema, pues, ¿no? Tenemos en contra las producciones televisivas, pues tenemos en contra todo, pero que un espacio así sobreviva significa que también la gente está deseosa y necesitada de otras cosas, de otra manera de diversión, de otro humor, y eso es lo que hemos generado en el vicio, un espacio alternativo, un espacio de resistencia civil y desde lo creativo, y nada, el público ha sido al lugar, es la gente que se identifica, que sabe que los temas que estamos abordando son los temas que les interesan, que no se tratan en ningún otro lugar, se tratan, bueno, en el periódico, desde el periodismo, en algunos puntos de manera muy seria, pues, ¿no? Y que, nada, ofrecer como alternativa un lugar donde te diviertes, pero que hablamos de las cosas que nos duelen y que nos identifican como sociedad, pues creo que eso es lo que nos ha mantenido vivas, pues, que la gente está ávida de hablar de la resistencia, de hablar del sistema ilegítimo que tenemos, de hablar de la corrupción, de la injusticia. Entonces, pues bueno, eso es lo que nos ha hecho seguir vivas, pues, ¿no? Y sospecho que por mucho tiempo. Pues qué bueno. Qué bueno. Qué desgracia y qué bueno. Y bueno, y entonces ustedes, bueno, de eso, dentro de esta coyuntura, efectivamente coyuntura política que está viviendo nuestro país, bueno, ¿cómo ustedes insertan o no sé si se reconocen incluso, bueno, tú lo estás diciendo como parte de la resistencia? O sea, nosotros también formamos parte de la resistencia civil pacífica. Yo creo que también obedece efectivamente a un momento coyuntural, ¿no?, que está viviendo México. Pero yo creo que de llamar la atención que ustedes como artistas lo hagan. No es común que los artistas pretendan sumarse a movimientos sociales. Y bueno, ustedes mencionaban, a Tito Vasconcelos, mencionaban, por supuesto, a Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, que nosotros frecuentemente lo tenemos en enlaces desde la Ciudad de México, pero ustedes saben que no es difícil. ¿Ustedes cómo es que lo hacen? ¿Cómo brincan para acá? Bueno, porque en un país como este, en donde hubo un fraude, bueno, llevamos ya dos o más, no sé, por lo menos dos bien sabidos, ¿no? Bueno, nosotras pensamos que como artistas, pues no te puedes hacer güey, ¿no? O sea, estás en tu lugar como artista es el de la crítica y el de análisis de la realidad del hoy, no del ayer, no de, ¿no? Vamos, lo que montes, lo que reflejes, la síntesis que hagas en el escenario, tiene que corresponder a tu realidad, ¿no? Y ahí parte de nuestro atractivo, pues, por decirlo de alguna manera. que la gente se identifica porque es lo que le está pasando en el momento, porque es lo que está viendo en las noticias, porque es lo que está viendo en la calle, ¿no? Entonces, obviamente nos identificamos como resistencia, porque estamos contra el sistema, porque el sistema no está funcionando, porque el sistema no le está ofreciendo a nadie, a los jóvenes, ni a nadie, ni a los adultos, ni a las niñas, ni a nadie le está ofreciendo bienestar social, no nos está ofreciendo educación, no nos está ofreciendo salud, no nos está ofreciendo vivienda, no nos está ofreciendo trabajo, no nos está ofreciendo oportunidades. Bueno, frente a un sistema que no funciona, un Estado fallido, ¿no?, que nada más está perpetrando el robo, la corrupción, el abuso de poder, la impunidad, sería absurdo no verlo, ¿no?, desde el lado del artista. Y pues que quede muy claro, ¿no?, ahí sí somos apartidistas, ¿no?, que eso sí, pues está, nuestro lugar finalmente está en la crítica y en la, ¿no?, a todo el manejo del poder, que es desde cualquier partido, pero no somos apolíticas, al contrario, somos netamente políticas y nuestro trabajo está ahí además. Entonces, obviamente, pues somos parte de una resistencia porque no estamos, y civil, y creativa, y pacífica, obviamente, porque no estamos del lado de las armas, que se podría hacer otro lado, muy respetable para quien así lo decida, nuestro no lo es del lado de la escena. Y y entonces, pues obviamente, al estar en contra de este sistema, pues nos identificamos plenamente con la resistencia, y creo además que ese ha sido uno de los aciertos como sociedad que hemos tenido en estos últimos años, especialmente más fuerte en estos desde el último fraude, ¿no?, que ha sido una composición de una sociedad civil organizada, que mal que bien ahí va mejor en unos lados que en otro, más organizada en unos estados que en otro, ¿no?, pero mal que bien ahí va, y sobre todo pues hay preguntas que está haciendo la sociedad, y hay organizaciones, tanto la sociedad civil, de la sociedad civil organizada, ONGs, que están trabajando y que son las que sirven y son las que están dando muchas veces respuesta que las instituciones deberían dar, ¿no? Pero bueno, pues la gente, la sociedad, los ciudadanos como nosotras, formamos este país, esta sociedad, y entonces pues tenemos que estar ahí, ¿no?, trabajando y viendo qué se puede hacer y criticando y diciendo, a ver, tu sistema no me funciona, no me sirves, ¿qué hacemos? Ya tenemos que ir para otro lado y hay que cambiar esto, ¿no? Pues empezando a cambiar en la vida diaria, nosotros a través del escenario, a través de, ¿no?, de muchos proyectos que tenemos, obviamente todos aunados a la escena, pero bueno, ese es nuestro lugar, ¿no?, esta es nuestra trinchera, si le quieres llamar así. Bueno, y en un país como México, sobre todo en la composición que tiene actualmente, con toda, efectivamente, toda esta desigualdad de la que estás hablando, con todas estas injusticias que ahí las tenemos de frente, estamos hablando de las mujeres de Atenco, aquí recientemente, o sea, y muchas cosas más que de repente te inmoviliza, ¿por qué no ves que la justicia se aplique? Es decir, la realidad está allí. O sea, ¿ustedes cómo retoman esa realidad? O sea, ¿cuál es el proceso creativo que ustedes hacen para justamente esa realidad que es tan cruel, tan cruenta, tan dura, tan difícil, o sea, cómo poderla llevar y que entonces nos caiga el rebote y que nos dé esa risa, ¿no? Esa risa de que estemos riendo de lo que somos realmente, de lo que nos está pasando, de nuestras desgracias, que eso yo creo que es verdaderamente difícil, porque es entrar en un proceso así como que, bueno, me río, lloro, pues no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo le hace? Bueno, hacemos una interrupción a la entrevista de la Reina Chulas para entrar al corte de la media hora, de la segunda media hora, y regresando seguimos con la segunda parte de esta entrevista. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005. Buenos 215-9015. Días, estamos aquí con Cecilia Sotres, Nora Huerta, ella... Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Ah, bueno. ¿Y en tus tiempos cómo votaban las mujeres? Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Y mucho menos podía una mujer ser candidata para algo. ¡Qué injusto! si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual? Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país. Instituto Federal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo pensaba que legalizar las drogas era ponerlas al alcance de niños y niñas. La realidad es que ya están a su alcance. Hay que romper la cadena de violencia y corrupción. Legalizar las drogas permitirá atender a quienes consumen y acabar con el negocio de los delincuentes. Cada día hay más muertos. Cada día hay más consumidores. Es claro que las cosas no se solucionan a balazos. Es tiempo de actuar diferente. Regulemos el mercado de las drogas y luchemos contra las adicciones. Piensa libre. Partido Socialdemócrata. Vengo del IFE. Busco a Joel Zárate porque salió sorteado. No, mejor le digo que no puedo. Es que hay que cumplir. Es que son un chorro de actas y contar miles de votos. ¿Votos? Y si nosotros no contamos los votos, ¿quién lo va a hacer? ¡Pásale! Hola. No, no, no, ni me lo digas. Ya sé que es muy importante, que me van a capacitar. Gracias por recibirnos, porque así... Nuestra democracia crece. Y crecemos todos. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio Bimba FM. Ya estamos de regreso para continuar con la segunda parte de la entrevista de la Reina Chula con Nora Huerta y Cecilia Sotres. Está pasando de nuestras desgracias, que eso yo creo que es verdaderamente difícil, porque es entrar en un proceso así como que, bueno, me río, lloro, pues no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes? Pues bueno, nosotros dentro del cabaret utilizamos muchas herramientas que nos ayudan a identificarnos unos a otros. En este caso con Petróleo en la Sangre, por ejemplo, partimos en la forma de los personajes de las películas mexicanas que todos ya hemos visto 100,000 veces, pues las historias de nosotros los pobres, ustedes los ricos, Pedro Infante, pues como este ícono del hombre que intenta, pese a todo, vivir y sobrevivir en esta nación. Entonces, bueno, en esta ocasión, en Petróleo en la Sangre, tomamos estos personajes que no son referente a todos, que tenemos todos muy conocidos, y a partir de ellos elaboramos una discusión de si el petróleo se privatizara o no, o si se privatizó y ahora veremos como las consecuencias del hecho. Y bueno, a partir de ello, pues nos reímos de cosas que nos duelen, pues, y logramos reírnos porque nos identificamos con eso. Logramos reírnos porque en el cabaret un poco intentamos explotar la realidad y llevarla como a sus últimas consecuencias, pero muchas veces la realidad nos supera. Entonces también saber que la realidad nos está superando es lo que nos duele y lo que nos hace reírnos. El cabaret creo que lo que intenta hacer es devela el sistema y las formas que el sistema utiliza para mantenernos encajonados, pues, para mantenernos dentro del huacal y, bueno, reconocer esas estructuras políticas, pues, nos da risa, nos duele, ya lo verán, pues, empezó en la sangre, que, nada, lo que hace es poner frente al espectador lo que ocurre, pues, la realidad sin tapujos e intentamos decir, bueno, así es y así va a estar, y si nos descuidamos va a terminar acá. Pues nada, tiene un bello mensaje. Sabrina tiene una pregunta. Sí, tienen una canción ustedes en el disco que yo he escuchado que se llama Hecho en México y que habla sobre de las mujeres que han sido ejecutadas en Ciudad Juárez. ¿Me pueden hablar un poquito de esa canción y de...? Porque está muy gruesa, pero la música está muy buena, ¿no? Entonces estás así como que... Y bueno, y al final termina con todo ese escenario que tenemos. En Ciudad Juárez dice la canción, pero igual yo creo que está en México, ¿no? En todo México, aquí mismo en Sonora tenemos ese problema. Sí, pues bueno, Lo Hecho en México pertenece a un espectáculo que se llama La Banda de las Recodas, que intenta hacer una parodia de un grupo de música, de banda, pues, una banda de música grupera. Y bueno, nada, se cuela hasta ese escenario que las personajas, pues son narcotraficantes, en fin. Entonces, desde ese cinismo, desde ese sin pudor ya con la violencia y la realidad, la banda de las Recodas, que son las hermanas Carrilla, Proponen, pues ya, si no hay respeto a la vida humana y si no hay respeto a la vida de las mujeres, y si vivimos en un país donde la impunidad es lo que gobierna y la corrupción permite que a una mujer se le asesine en este país sin tener ningún acceso a la justicia, pues entonces lo que proponemos, la banda de las Recodas, es que las mujeres asumamos ya nuestro papel, pues, ¿no? Que no andemos ya creyendo que vamos a tener justicia en este país, y que asumamos mejor que pues ya nos toca, si naciste mujer en México, pues te va a ir de la chingada, dirían las hermanas Carrilla. Y entonces, bueno, a colación de eso, pues hacemos la propuesta que asumamos ya las mujeres nuestra realidad, y viene el 8 en México, que es un reconocimiento de lo que pasa en México. Entonces dice, la canción dice que nos violenten, que nos mutilen, que nos degüellen, que nos ultrajen, porque pues así se hace en mi país. Entonces, lo que propone la banda de las Recodas es ya tomarlo con alegría, pues con serenidad, y reconocer casi como entre tragedia griega, pues que ese es nuestro destino, pues, y que no podemos ya pelear contra ello, porque efectivamente pues todos estamos callados, todos estamos guardando silencio, y como no me pasa a mí, le pasa a la vecina, pues entonces nada, todos estamos como muy tranquilos. Entonces, un poco por allí es donde se sitúa la canción, desde allí parte, y otra vez, ¿no? Es el ejercicio del cabaret desde la ironía, desde la parte más sórdida y la parte más dolorosa, pues como que no se respeta a una mujer en este país, pues nada, no nos queda más que decirlo así de clarito, ¿no? Si no nos quieren, pues que nos maten, ¿no? Porque así es la realidad. Matar a una más, que nos maten a todas, ¿no? Y bueno, en ese sentido no a todo el mundo le da risa, ¿no? Acabamos de estar en el encuentro feminista y no hubo mucha respuesta ahí, como que también había muchas mujeres del resto de América Latina, era el encuentro feminista de mujeres latinoamericanas, no entendían el contexto, y muchas pues sí se ofendieron, ¿no? Así de, bueno, ¿cómo se pueden reír de la muerte, no? Pero bueno, eso también pues nos habla de que el cabaret es local, es un humor muy muy local, o sea, tienes que pensar en a quién se lo estás dirigiendo, ¿no? No, pues bueno, los mexicanos sabemos que nos reímos hasta de la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hay que estudiar como qué, a quién va dirigido y qué humor, ¿no? Y que finalmente representa la rabia, pues, como mujeres de vivir en un país donde no somos escuchadas. Entonces, si por las buenas ya gritamos y no nos escucharon, si por las malas ya gritamos y no nos escucharon, pues ahora vamos por la ironía, ¿no? A ver si así nos escuchan. Entonces, nada, la experiencia con esta rola y en los distintos foros donde nos hemos presentado ha sido, primero, a las mujeres se les descompone el rostro, ¿no? De cómo propones que ahora aplaudamos y sonreamos todas, pues sí, o sea, ya no hay otra manera, ¿no? Entonces hay que decirlo de todas las maneras posibles hasta que pues nuestra voz se escuche, ¿no? No, y bueno, ustedes, o sea, encontraron, yo creo que un detonante muy importante, que es el humor, pues, ¿no? O sea, yo creo que es una manera de que nos entren las cosas, pues yo creo que nos entren, ¿no? Para empezar, porque a veces como que ser muy serios, o sea, o ser muy solemnes, no da resultados. Yo creo que la gente cuando ve eso, cuando escucha eso, o le da la vuelta, o apaga la televisión, o apaga la radio, etcétera, porque no queremos, no estamos en una cultura, o sea, como que nos gusta mucho lo que es la diversión, y a mí me parece, o sea, como muy importante que ustedes puedan hacer uso del humor, pero como yo creo que una manera de que nos entre por la vía intravenosa es el directo, el mensaje. Sí, sospecho que nuestro humor no es light, pues, ¿no? Es bastante sórdido, bastante directo y bastante, sí, rudo en algunas ocasiones. Digo, el final de Petróleo en la Sangre es terrible, entonces pues ya lo verán el domingo, pues, pero pues el mensaje no es nada, no es nada alentador. En fin, es decir, nos reímos de cosas que nos duelen, desde la furia y la rabia de ver la injusticia de este país, desde ahí hablamos, pues. Creo que somos cuatro mujeres que no toleramos la injusticia en este país y que no hemos encontrado otro camino más que decirlo así, rabiosas y furiosas. Y es un humor que apela a la inteligencia y a la dignidad del espectador, ¿no? Uh-huh. Porque creo que pues hay una, como tú dices, ¿no? Una diversión, un entretenimiento que apela a repetir las formas, los estereotipos, la misoginia, el machismo, ¿no? La homofobia, o sea, todos, ¿no? Y pues nuestro humor es otro tipo de humor, ¿no? Un humor que dice, o sea, ¿no? Le dice al espectador, tú eres digno, tú eres inteligente, y entonces estamos en el mismo canal, ¿no? O sea, creo que los mexicanos somos inteligentes, somos, ¿no? Pero y tenemos que luchar por nuestra dignidad, nos la han pisoteado tanto que pronto se nos olvida, ¿no? Así de, ¡ey, la dignidad! ¿No? Aquí está, o sea, que no te la sigan pisando. Entonces es un humor que apela a eso, ¿no? A la inteligencia y a la dignidad de todos y todas como espectadores y como los que estamos ahí arriba. Pues nosotros podemos seguir así con entrevistas, o sea, yo creo que o sea, son un par de mujeres muy inteligentes, muy creativas, o sea, que admiramos mucho además. No sé si Gaby tengas alguna pregunta o... No les toca. Tengo muchas. Bueno, entonces, no, al contrario, algo que ustedes quieran agregar, algún mensaje, sobre todo a nuestro auditorio, este programa se llama Y Sin Embargo Se Mueve. Creo que lo más importante es ejercer, como decía Cecilia, a no permitir más que se pase por encima de nuestra dignidad, ejercer nuestro valor como ciudadanos, momento de ejercer nuestra ciudadanía, pues próximamente tienen elecciones aquí en el estado, entonces, pues nada, ser el la piedrita que molesta en el zapato, pues creo que parte de la resistencia significa eso, no dejarlos ya actuar más, ¿no? No permitir que la impunidad continúe. Y pues nada, nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestra trinchera, hacemos nuestro granito de arena, pero que apostamos a que la organización ciudadana es lo más importante que tenemos los mexicanos en este momento, pues que lo más valioso que tenemos, lo que debemos cuidar, defender y proteger por encima de todo. Cecilia, no sé. Pues invitarlos, ojalá los que puedan y a las que puedan, hoy domingo, que nos estén escuchando, a las 8 de la noche, aquí en el Teatro Emiliana, disculpen mi ignorancia, pero dentro de las actividades del Festival Universitario, pues invitarlos para que vean nuestro trabajo, invitarlas para que vean nuestro trabajo y bueno, siempre tenemos una ventana, nosotras no tenemos esto llamada cuarta pared, ¿no? Entonces los espectadores pues son un personaje más, entonces ustedes pueden decirnos, gritarnos su opinión, ¿no? Incluso hay un espacio dentro de la obra para improvisar con el público en el cual nos dirán lo que piensan. Entonces, pues hacerles una de verdad muy cordial, desde ahora sí, como la palabra desde el corazón, invitarlos a que vean la obra y que nos digan qué les parece este género y invitar a los jóvenes sonorenses a que lo hagan, ¿no? Porque vale la pena en un estado así hacer este tipo de género, crear obras de este tipo de género. Sí, pues yo creo que ahí vamos a estar, la Resistencia Civil Pacífica de Hermosillo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, les recordamos, como ya escucharon en la entrevista con la Reina Chulas, que hoy a las 8 de la noche en el Teatro Emiliana de Subeldía es la obra Petróleo en la Sangre. Y también les decimos que pueden entrar a la página de www.lareinaschulas.com, donde ahí podrán encontrar información de qué trata la obra, dónde ellas se encuentran ofreciendo esta obra en la Ciudad de México. Y también el costo de la entrada a esta obra es de 60 pesos de admisión general y pues le recordamos a las 8 de la noche ahí en la Emiliana de Subeldía. Muy bien, queremos mandar a aprovechar para enviar una vez más un saludo a todos aquellos compañeros que resultaron afectados en un accidente. Son compañeros, ya nos especifican, de Coatzacoalcos, Veracruz, pero que se están restableciendo. Un saludo solidario y un saludo fraterno desde Y Sin Embargo Se Mueve. Quiero comentarles que pues, lamentablemente el maestro Yáñez el maestro Batis no tuvo oportunidad de establecer el enlace, ¿sí? Como ustedes saben, pues él es un hombre especializado en los derechos humanos y siempre ha colaborado con este programa. Lamentablemente hoy no fue posible, pero lo tendremos pendientes para próximos programas. Bueno, también mandamos saludos a todas aquellas personas que nos hablaron: Jenny Yáñez, María del Carmen Kisi, Berenice Burgoyne, Socorro Rivera, Cristian Cerna, Eric Moncada, Mayra Rivera, Isabel Núñez, Lupita Aguirre, Braulio Galaviz, Virgilio Burgoyne y Pablo Solórzano. Sí, César, tú. Sí, quería comentar que tenemos una visita aquí, el compañero Braulio de la Resistencia Civil quiso venir a conocer este programa y aquí está en la cabina Luis Güereña de esta casa Bradwell. Y pues ya tenemos los ganadores, los vamos a decir, los y las ganadores. Pues, oye, de veras, no pensé que eran puras mujeres, pero aquí se coló Luis Bringas. Empezamos con Jenny Yáñez, ella es ganadora de un boleto para ir a ver Petróleo en la Sangre del Festival de Teatro Universitario, hoy, como dijo Diana, a las 8 de la noche en el Teatro Emiliana de Subeldía. También María del Carmen Kisi es otra afortunada ganadora. Cristian Cerna también se hizo acreedora a un boleto. El señor Luis Bringas, que oportunamente logró entrar su llamada. Y finalmente Lupita Aguirre. Entonces les repito, Jenny Yáñez, María del Carmen Kisi, Cristian Cerna, Luis Bringas y Lupita Aguirre, les vamos a hacer entrega de su boleto a las puertas del Teatro Emiliana de Subeldía, ahí en... Sí, nada más se mencionen y si busquen a César Lucero, su servidor, y yo ahí les voy a entregar su respectivo boleto para que disfruten de esta obra magistral de las Reinas Chulas, ¿verdad? Sí, y bueno, aquellos que no resultaron ganadores y que nos están escuchando, que quieren ir, pues ya saben, ¿no? Hoy a las 8 de la noche en Teatro La Emiliana, el costo general es de 60 pesos y estudiante con credencial 30 pesos. Muy bien, pues está de más, pero no quiero dejar de mencionarlo, ¿no? Las Reinas Chulas son unas artistas en toda la extensión de la palabra, muy lejos de las parafernalia televisiva, de esas estrellitas que se hacen al calor del... pues de la publicidad y la mercadotecnia. Ellas son verdaderamente unas profesionistas y profesionales del arte escénico, y pues estuvieron aquí para dar este taller de cabaret a los estudiantes de la Universidad de Sonora de la especialidad en teatro, y hemos tenido muy buenos comentarios, así es que por favor los invitamos a que solidariamente asistan hoy. Queremos decirles que las funciones han estado totalmente llenas, así es que aceleren el paso y compren rápidamente su boleto. Bueno, agradecemos a las compañeras que estuvieron hoy aquí en la Casa Bradwill, que nos vinieron a hablar sobre el evento, ¿no?, en el DF, acerca de los comités municipales, a nuestra productora de este día, de Sin Embargo Se Mueve, a nuestro operador Carlos Rivera, estar compartiendo pues micrófono contigo, César, y bueno, vamos a despedirnos de este programa. Y los dejamos a cargo de Indios Verdes con la canción El Toro Sacamandú. Hasta la próxima.